florecer en el jardín. Hay entre los dos un gran vacío. Dime qué pasó, mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas. Dime qué pasó, mi amor, contesta por favor. Aquel amor, aquel Edén que parecía su final. Que la vas a tener. Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo y perdiendo la razón. Dime qué pasó, dime qué pasó, dime qué pasó, dime, ¿y qué te hice yo? Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo y perdiendo la razón. Dime qué pasó, dime qué pasó, dime qué pasó, dime, ¿qué te hice yo? Son